Consultorio de Soberanía Tecnológica. Soberanía Tecnológica. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo se comunica digitalmente? ¿Conocemos nuestros derechos digitales? ¿Cómo usamos hoy las tecnologías? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Son libres y seguras? Consultorio de Soberanía Tecnológica. El Salto Radio. Una producción de El Salto Radio. 4.500 millones de personas, el 60% de la población mundial, tiene acceso a Internet y 3.200 millones de personas, el 40% de la población del planeta, no tienen acceso a este derecho humano fundamental. Estos datos los he encontrado en la web de la ONU, en la que he entrado directamente, pero podría haber llegado a esta información usando un buscador. Hoy hablamos de buscadores. ¿Qué es un buscador? Para mí no había diferencia entre navegador y buscador. Voy a revisar luego en internet a ver qué diferencia hay entre uno y otro. No sé, capaz que son cosas diferentes, no sé, no lo he pensado. Uso el Google y uso el Chrome, básicamente por hábito, porque uno y otro está integrado al sistema hegemónico este de Google. Entonces tengo Gmail, tengo el Chrome, tengo todos los chirimbolos asociados que me hacen tener que pensar menos en la cuestión mecánica o técnica, mejor dicho, técnica, de por qué navego con tal cosa y no con tal otra. Así lo que se me ocurre, quizá para ampliar temas, los buscadores, los motores de los buscadores o buscadores de motores, vamos, lo que viene siendo lo que, bueno, Google, Bing, toda esta cosa que también me imagino que habrá de muchos tipos. Yo no estoy muy puesta en el tema, pero bueno, creo que es un tema importante porque también eso, los algoritmos que tienen y las indexaciones pues no son las mismas. Entonces, pues usar uno u otro implica que vas a tener un tipo u otro de búsquedas. Buscador, no sé, o que aparece cuando abre Mozilla en Linux, que no tengo muy claro ahora, Calé. Hasta aquí esta amena disertación. En el ámbito de Internet, un buscador o motor de búsqueda es una herramienta informática que rastrea y ubica archivos almacenados en servidores web a lo largo del planeta, y lo hace a partir de una palabra clave o de una serie de ellas introducidas por la usuaria. Así que cuanto más usemos un buscador, mejor herramienta será, pues va almacenando nuestras búsquedas y palabras clave. La diferencia entre un buscador de Internet y un navegador, del que hablamos en el capítulo anterior, es fundamental. Para empezar, los buscadores son servicios disponibles dentro de Internet, que se ofrecen a través de la web. Esto quiere decir que para utilizar un buscador necesitamos estar ya conectadas a Internet a través de un navegador. Así que puedes configurar un buscador concreto en tu navegador. Existen 5 tipos de buscadores. Los buscadores jerárquicos, que tienen una clasificación previa de las páginas web más relevantes para cada búsqueda. Cada cierto tiempo, esa clasificación se revisa y se actualiza. Esa lista o base de datos tiene prioridad a la hora de mostrar resultados y es posible gracias a la acción de subprogramas arañas, spiders en inglés, que exploran continuamente la red. ¿Pero quiénes elaboran esas bases de datos? Son equipos y algoritmos de posicionamiento web, SEO, creados por multinacionales o, en el mejor de los casos, por fundaciones. Después están los directorios. Son tecnológicamente simples, pero necesitan mayor soporte y trabajo humano. Los directorios permiten búsquedas más simples, ya que no revisan la totalidad de las páginas web, como sí hacen las arañas, sino que las organizan en base a su temática y fecha de publicación. Son típicos para las búsquedas especializadas. Después están los metabuscadores, que en lugar de almacenar la información de las páginas web, contienen registros de distintos buscadores de la web, haciendo una metabúsqueda, o sea, una búsqueda de resultados en buscadores. También están los buscadores verticales, generalmente dedicados a un sector muy especializado. Brindan a la usuaria herramientas de búsqueda avanzadas y acuden a índices especializados en vez de al grueso de Internet. Existen tantos tipos de buscadores verticales como áreas de especialización: artes, ciencias, educación. Y por último están los buscadores híbridos, que son una mezcla de los anteriores. Ahora vamos con un poco de historia. Los primeros buscadores surgieron en los años 90, cuando Internet comenzaba a popularizarse en el mundo entero. La propia dinámica de crecimiento de Internet los hizo necesarios y obligatorios. La primera iniciativa se llamó Wandex y fue un índice realizado por un robot de mapeo, el World Wide Web Wanderer, desarrollado en 1993 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el MIT. Pero el primer buscador propiamente dicho de la red fue WebCrawler, la web oruga, aún en funcionamiento desde su lanzamiento en 1994. Su rasgo clave era que permitía ubicar cualquier conjunto de palabras en una página web, algo que luego se convirtió en la norma para todos los buscadores. Ese mismo año, 1994, aparece el buscador Lycos, un proyecto de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, Estados Unidos. Y casi de inmediato se presentan otros buscadores, como Infoseek, Inktomi, AltaVista o Excite. También existían directorios populares, como el de la actual multinacional Yahoo, en la que muchos de estos buscadores se integrarían después. Jerry Yang y David Filo, estudiantes de ingeniería eléctrica, desarrollaron en 1994 Yahoo, y Sequoia Capital, una empresa de capital de riesgo, invertiría 2 millones de dólares en el proyecto de estos dos jóvenes capitalistas que aceptarían la inclusión de publicidad en el buscador, sin saber al principio cómo iban a recibirlo las usuarias. Inciso, usuarias. Nosotras somos usuarias. No tenemos por qué ser clientes o clientas, como nos llaman muchos de los entornos tecnológicos. Silicon Valley, California, Estados Unidos, se convirtió en la sede de la mayoría de las multinacionales tecnológicas. Pero el corazón y la fuente del capitalismo digital es la Universidad de Stanford, ahí donde nacía la fiebre del oro digital. Ese mismo año, 1994, el 1 de enero, el movimiento zapatista publica la primera declaración de la Selva Lacandona. Pero esto es otra historia que quizás puedas buscar en un buscador. Aquel medio ambiente utópico de información reunido en buscadores de los 90 se transformó enseguida en un gran negocio. Excite y Yahoo dominaban el terreno. En 1996 aparece Backrub, que luego sería absorbido por la multinacional TIC más poderosa del mundo, convirtiéndose en el buscador más exitoso, Google. Larry Page y Sergey Brin crearon una interfaz sencilla y ágil, con la virtud de organizar en pocos segundos los resultados que presentaba a la usuaria de acuerdo con un criterio de prioridad, la cantidad de enlaces recibidos a cada página web. La red de Internet, con sus navegadores y buscadores, se comenzaba a definir de forma cultural en los 90, un relato en disputa entre lo que decía hacía el capitalismo digital y lo que decía hacía la comunidad. Puedes buscar movimiento de software libre, Richard Stallman, comunidad, ética, cultura hacker. La historia de estos movimientos es apasionante. La red, en el comienzo, era un lugar que prometía libertad, pero la comercialización y mercantilización de Internet no había hecho más que empezar. Buscadores que aconsejamos a nuestra comunidad escuchante. DuckDuckGo, traducido sería como vamos, pato, pato. DuckDuckGo es un buscador que fue fundado por el equipo de Gabriel Weinberg el 29 de febrero del 2008, año bisiesto, en Wally Forge, Pensilvania, Estados Unidos. Inicialmente autofinanciado por Weinberg, DuckDuckGo está respaldado por publicidad, pero la usuaria tiene la opción de deshabilitar los anuncios. El motor de búsqueda está escrito en Perl y funciona en Nix, FreeBSD y Linux, todo programas de software libre. Los resultados de DuckDuckGo son una compilación de más de 400 fuentes. En agosto de 2020, DuckDuckGo tenía 65.166.695 búsquedas diarias en promedio. Weinberg ha refinado la calidad de los resultados de sus motores de búsqueda, eliminando los resultados de las empresas que él cree que son fábricas de contenido. DuckDuckGo tiene un lema: Google te rastrea, nosotros no. Esto tiene que ver directamente con el manejo de la privacidad de los datos personales que proporcionamos como usuarias a la red. DuckDuckGo, por tanto, es un buscador de carácter privado que no está interesado en recopilar información personal y ni mucho menos compartirla. Así que DuckDuckGo pone la privacidad en primer lugar y como tal no almacena direcciones IP, no registra la información de la usuaria y utiliza cookies solo cuando es necesario. Como herramienta SEO, este buscador suele posicionar muy bien en páginas como Wikipedia y por lo tanto en los enlaces que esta misma publica. Cookies. Cookies dejaron de ser esas galletitas para ser unos dispositivos que rastrean nuestros movimientos y nuestro comportamiento en la web. DuckDuckGo tiene otra particularidad. Puedes hacer búsquedas de audio que te permiten escuchar lo que quieras al momento. Además de los resultados de búsqueda indexados, DuckDuckGo muestra resultados relevantes llamados respuestas instantáneas en la parte superior de la página de la búsqueda. Las respuestas instantáneas se denominan zero-click info, porque la intención de estas es proporcionar lo que las usuarias buscan en la propia página de resultados de búsqueda, de modo que no tengan que hacer clic en ningún resultado para encontrar lo que buscan. En julio del 2019, había en DuckDuckGo 1.236 respuestas instantáneas activas. Las respuestas instantáneas son de código abierto y se mantienen en GitHub, donde cualquiera puede construir o trabajar en ellas. Inciso, Git. Escrito G-I-T. Git es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, pensando en la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente. Su propósito es llevar registro de los cambios y coordinar el trabajo que varias personas realizan sobre archivos compartidos. Git es un software libre distribuible bajo los términos de la versión 2 de la licencia pública general de GNU. Y otro buscador, Gibiru. Su lema es «Protegiendo tu privacidad desde el 2009». Gibiru se autodenomina como un buscador sin censura que pone a disposición de la usuaria contenido sensible que por lo general no encontramos en otros buscadores. Esto sucede porque su motor de búsqueda trabaja con un proxy anónimo que es capaz de reconocer contenidos ocultos y hacerlos accesibles. Escucha el primer consultorio para saber de proxies y VPNs. Gibiru tampoco registra tus búsquedas, ni tu dirección IP, ni coloca cookies en tu ordenador. Esto significa que no hay datos para vender anunciantes o para usarlos para redirigirte a otros sitios. Ahora bien, como usuaria te aconsejamos que bloquees las cookies cuando navegas. Cookies, sí. Esas galletitas que desde hace unos años en el mundo digital se dedican a grabar tus pasos y comportamiento en la web. Lo he dicho varias veces, Lorita, así que las cookies las cortas como quieras. Ahora vamos a proponerte un ejercicio. Puedes probar a buscar primera declaración de la selva lacandona en distintos buscadores. O si eres narcisista o espía, puedes probar a buscar tu propio nombre o el nombre de alguien en distintos buscadores y verás que los algoritmos que hacen funcionar los motores de búsqueda van a ofrecerte distintos resultados. ¿Los criterios? Pues está en tu mano llegar a las conclusiones. Hoy compartimos con vosotras el manual Radios en Cuarentena, herramientas libres para mantenerse al aire desde casa y para el día después. Producción, diagramación y diseño de Inés Binder y de Santiago García Gago. Publicado en Madrid en medio de esta pandemia por Colonial Virus en abril en 2020. Y publicado bajo una licencia libre Creative Commons 4.0. Una producción de Radios Libres, radioslibres.net. Así que con este manual de Radios en Cuarentena, herramientas libres para mantenerse al aire desde casa y para el día después, os dejamos. Hasta el próximo consultorio de Soberanía Tecnológica. Que tengáis una buena navegación y unos buenos sueños. Y no dejéis de buscar en bibliotecas y en enciclopedias más allá de lo digital. Hola, es una pregunta para el consultorio tecnológico. Resulta que tengo varios ordenadores desde los que habitualmente trabajo o me entretengo y no sé si es conveniente tener el mismo navegador en todos ellos. Siempre he procurado no hacerlo así para mantener cierta privacidad y que ese navegador sistemáticamente trata de guardar mis contraseñas y trato de disociar si es un ordenador de trabajo exclusivamente o si es el personal o si es en el de alguna entidad en la que participo o algún colectivo. Entonces no sé muy bien, o incluso en el propio móvil, ¿no? No sé si es conveniente tener el mismo navegador en todos los equipos que utilizo para conectarme a internet. Hola, muchas gracias por tu pregunta. Pues la respuesta es que no es tan importante el que sea el mismo navegador o no, sino qué navegador estés usando en tus dispositivos. Y como explicamos ya en el consultorio sobre navegadores, nosotras aconsejamos usar Firefox, Mozilla Firefox, con sus complementos de protección de privacidad y demás, o directamente el navegador Tor Browser, que garantiza el anonimato en la navegación. Además, te recordamos que puedes periódicamente borrar los historiales del navegador en el caso de Firefox, porque Tor no guarda ningún historial de tu navegación, para que esa huella se quede borrada. Consultorio de Soberanía Tecnológica. Soberanía Tecnológica. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo se comunica digitalmente? ¿Conocemos nuestros derechos digitales? ¿Cómo usamos hoy las tecnologías? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Son libres y seguras? Consultorio de Soberanía Tecnológica. El Salto Radio. Una producción de El Salto Radio.